Bueno, gracias a Raúl Romero, yo debo decir que le pusimos una trampa, que la libró bien. Nosotros lo invitamos a que participara y lo dejamos que el loco de contento hiciera su ponencia. Y ya que la terminó le dijimos, ¿sabes qué? Queremos que hables de otra cosa. Y lo hizo, nos preguntó de qué. Nosotros queremos ver qué efecto en X persona produce todo lo que se ha dicho aquí. El terror, pero también la esperanza, como él lo habían dicho, las frustraciones o problemas que tuvieron las redes, los éxitos que tuvieron también, y creo que lo has resumido bien. Trataremos de volverte a poner la misma trampa. Voy a pedir entonces, espero que les haya dado tiempo, a la red de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno y vocera de los colectivos de Chiapas, la pregunta que les hacía sobre esta triada de respeto, trabajo y reciprocidad que hubo en el colectivo. Una de las dificultades que hemos tenido como auxiliares que vengo representando, pues había muchas dificultades por el INE y pues muchas trabas y no podíamos resolverlo sin el apoyo de la red. Y como nos fueron ayudar, nos llevaron la información, cómo debemos hacerlo, pues sí nos ayudó bastante, si pudimos trabajar con las firmas. Salimos en las comunidades ya llevando ya la información que ellos nos habían dado. Pues sí nos sirvió de mucho, porque en eso pues sí pudimos avanzar. Pues dilatamos con mucho con ese detalle. Uno porque no sabíamos qué hacer en nuestro correo, otro porque a veces no quedaban las firmas o no iban correctos los datos de los credenciales, que es en lo que más nos dificultaba, pero gracias al apoyo de la red pudimos avanzar, que ellos nos apoyaban mucho, llegaban a nuestras comunidades, nuestras regiones donde nos juntábamos todos los auxiliares, y así en nuestra zona pudimos avanzar recorriendo las firmas. Gracias. Bueno, en el caso de la red, también queremos reconocer, y creo que para poder comentar un poquito sobre estas preguntas, es reconocer el esfuerzo y todo el trabajo de los pueblos del CNI, que realmente fueron quienes aportaron la mayor parte a todo lo que se hizo en esta etapa. Ellos fueron, pues, los que sostuvieron, los que avanzaron, los que nos enseñaron, los que nos llevaron de la mano para que pudiéramos también aprender en esta etapa, en este proceso. Lo que nosotros vimos o vemos y sentimos es que sí se logró este trabajo y este respeto con los pueblos originarios, aunque hubieron ocasiones, claro, en el que nuestra inmadurez, a veces nos apresurábamos mucho y luego empezamos como a carrerear en este asunto de las firmas, y en ese apresurarnos a veces se nos pasaban también algunas cosas que, claro, estaban los pueblos originarios para guiarnos de nuevo y volvernos a regresarnos, pues, a caminar en lo que era, pues, nuestro apoyo. En el caso de la reciprocidad, realmente estamos muy, muy agradecidas y muy agradecidos, porque cuando ellos nos pedían algún apoyo en algunos pueblos, algunas comunidades, nosotras llegábamos, y realmente ellos ya tenían un trabajo organizativo hecho. Realmente eso nos facilitó mucho todo el trabajo, el aporte que realmente sentimos por eso, que es pequeñito, porque ya ellos habían hecho un trabajo previo de organización. Aparte, se tenía también el cuidado hacia nosotras, hacia nosotros, y ese cariño con el que nos trataban. Siempre se preocupaban por recibirnos, y también cuando nos íbamos de los pueblos originarios. Entonces, realmente es el aporte de los pueblos originarios, de ellas y ellos, el que nos ha enseñado mucho. Y claro, reconociendo también esa paciencia que han tenido al aguantarnos, al enseñarnos, porque también estaban las concejalas y concejales siempre acompañándonos y se daban su tiempo también, con todos los trabajos que sabemos que tienen, se daban su tiempo para ir y platicarnos y también apoyarnos y orientarnos. Y sobre todo algo que realmente nos sirvió mucho es el apoyo y la motivación que nos dieron. A pesar de saber que nuestro trabajo era muy, muy pequeño y con todos los problemas, las dificultades que teníamos, siempre nos motivaban y nos trataban así como compañeras y compañeros. Entonces realmente creemos que nos falta mucho por aprender y caminar, pero al menos esta parte sentimos que sí se ha logrado. Y es pues gracias a los pueblos originarios, a los pueblos del CNI. ¿El colectivo de colectivos? Pues sí, la pregunta así lacónicamente se respondiera, pues sí. Pero habría que traer un botiquín o tener ahí una ambulancia. No, mira, cuando fuimos con... un día nos invitaron unos compas del CNI del Estado de México allá a la zona Tlahuica, allá en Ocuilan. Y eran como las 11 de la noche, 12 de la noche. Era platicar en las casas con las familias y era pasar un buen tiempo ahí. Al final todo el mundo firmaba. Y se encabronaban de que ya era tarde. Nos decían, ya era tarde, ¿por qué no vinieron desde antes? Pero es que ese proceso se estuvo haciendo casa por casa. Pero justamente en esa última casa que estuvimos ahí con los compañeros tlahuicas, un compañero nos dijo algo que yo creo que puede tener un eco si lo sabemos agarrar con fuerza y no soltarlo. Él decía que cuando llegaba una nueva persona a un cargo importante, le decían que lo que tenía que él hacer era escuchar a todos y cada uno de los que eran de su comunidad, a todos, porque si se iba a equivocar, pues quién se iba a equivocar era la comunidad. Entonces, ¿qué prefería él? ¿Equivocarse solo o que todos nos equivocáramos? Pero después dijo algo más maravilloso. Es que la comunidad no se va a equivocar. Entonces, la cosa es un poco como lo dicen acá los compañeros. Estas enseñanzas o estos... Bueno, primero, ustedes son unos chingones porque la propuesta en sí nosotros la vimos como una provocación. Y nos provoca, y el temblor, el retiemble, lo sentimos también en nuestros propios epicentros. Y nos provoca a trabajar con nosotros mismos. Entonces ahí, pues vemos que la posibilidad queda muy abierta a un gran sí. Pero hay que tener una mirada muy clara en un horizonte, que hay que cambiar ahora sí que los relojes, el tiempo, para poder mirar más allá de lo que nos agolpa en este presente. Porque si lo vemos aquí en este momento, muchos de nosotros podríamos decir, pues está muy cabrón, está muy difícil, pero eso es por verlo aquí y en lo inmediato. Y pues sí, en la ciudad y en las periferias de la ciudad nos incitan y nos obligan a estar siempre ahí, encerrados, como que no mirar el horizonte, como que no ver que más allá de las ciudades hay algo sumamente hermoso y que puede generarnos más. Entonces, si aprendemos a cambiarle la hora al tiempo y encontrarnos con sus tiempos, creemos que sí. Y pues ya el trabajo que nos toca hacer a cada uno, pues es cosa de chingarle y, como dicen también por allá, pues aguantar vara. O sea, no luego, porque ya pasó algo, rendirse y creer que ya las cosas no se van a dar. Por ahí un compañero en un texto y lo dice, ¿no? Pues es fracasar, fracasar, fracasar, fracasar, fracasar hasta obtener la victoria. Entonces, pues bueno, a veces si queremos empatar la posibilidad del trabajo colectivo de individuos, sumar muchos esfuerzos, si queremos que al mismo tiempo se dé la alegría y la buena onda, pues como que no creo que sea por ahí el camino. Sino pues más bien va a ser difícil, va a estar cabrón, pero sí se va a poder, sí se va a poder. A ver, compas, yo quiero ser breve. La verdad es que estuvimos a punto de ponernos los guantes, dos que tres compañeros, para solucionar los conflictos que se dieron al interior de los colectivos. ¿Va? A ver. No, miren, compas, la verdad es que algo que pasó y que fue bien claro es que nos clavamos en el proceso de recolección de firmas, ¿no? Y guardábamos las cosas en el mismo punto y llegaba la señora al Metro Zócalo y decía, no traigo INE. Bueno, no se preocupe, en Bellas Artes están los otros compas, ¿no? Y si no, en tal punto están los otros compas, etcétera. Es decir, había una relación implícita, no dicha, ¿no? Pero que nos estaba uniendo en torno a la iniciativa del CIG. Eso es un hecho. Sin embargo, cuando se acaba este proceso de recolección de firmas, pues entonces viene, vamos a sentarnos, ¿no? Y vamos a platicar y vamos a ver, ¿no? ¿Quiénes somos y qué sigue? Y entonces nos dimos cuenta de esto, ¿no? O sea, que no, que sí nos unificamos para la iniciativa y que al final, pues sí fue la provocación de la que habla el compa y el gancho que nos tiene ahorita así, ¿no? Aquí, juntitos, ¿no? Pero que sí teníamos algunas situaciones y algunas, si bien no diferencias, pues sí cosas que podemos solucionar a través de la palabra. Es decir, respondiendo a la pregunta de si se puede trabajar siendo ese colectivo de colectivos, ¿no? Individuos que se sumaron, sí se puede, ¿no? Siempre pues que privilegiemos la palabra. Y podamos bajarnos y no subirnos, ¿no? Como lo plantean ustedes, compas. La verdad es que estos días que pues hemos estado platicando acá, pues ya nos conocemos, ¿no? Y decimos, no, pues mi jefa así, ¿no? Y mis carnales así, y yo trabajo acá. Y entonces dices, no, pues tú eres yo, ¿no? O sea, te miras en él, te miras en ella, te miras en el otro, y entonces lo empiezas a sentir como parte de ti. Y es cuando te das cuenta que sí podemos trabajar para sacar las cosas adelante. Es todo, gracias. Pues Bellas Artes es la demostración de que sí se puede, porque lo logramos, y lo logramos con muchos esfuerzos, con mucho trabajo. Es verdad que no fue fácil, no fue nada fácil encontrarnos, no fue nada fácil dialogar, no fue nada fácil ponernos de acuerdo. Hubo muchos problemas. Pero los problemas pues están presentes, son parte de la vida, pues, ¿no? Me parece que lo importante es cuando se inicia un trabajo así colectivo, cuando somos muchos, cuando nos encontramos muchos y muchas que somos diferentes, que pensamos diferente, que actuamos diferente, lo importante es ahí empezar también a hacer un trabajo al interior de nosotros y al interior de nosotras, aprender también. Si queremos transformar al mundo, si queremos un mundo nuevo, porque nosotros y nosotras sí soñamos con un mundo nuevo, también tenemos que pensar en que quienes vamos a transformar ese mundo nuevo tenemos que cambiar y tenemos que evolucionar y tenemos que transformarnos. Entonces, el hecho de aprender a trabajar en colectivo, el hecho de aprender a trabajar entre muchos y muchas, implica también aprender a trabajar mi interior, mi persona. Entonces, pienso que es muy importante trabajar, por ejemplo, lo que es la tolerancia, ¿no? La tolerancia a esa diferencia, tolerarnos en las diferencias, tolerar al otro, a la otra, y no solamente tolerarlo, sino respetarlo. Eso es fundamental. Si no hay respeto, si no hay tolerancia, entonces es muy difícil llegar a hacer un trabajo colectivo. También creemos, o lo que logramos ver es que es importante aprender a trabajar en equipo, ¿no? Porque siempre vienen estos conflictos o al interior del colectivo, de los colectivos, de que no hay una repartición equitativa en el trabajo, porque unos le chambean más y otros hablan más, y otros solo van a las reuniones y otros están ahí macheteándole. Y a la hora de los reconocimientos, a la hora de las medallas, todo mundo quiere recibir medalla, reconocimiento, y la gente se enoja y se pelea, ¿no? Entonces también es importante, pues, eso, o sea, trabajar esa situación de ese aprendizaje, de trabajar en equipo. También es muy importante que dentro de nuestros ejercicios de trabajo colectivo, pues intentemos sacar al mandón que siempre se aparece, o a la mandona que siempre se aparece, porque a veces no es mandona, a veces es mandona. Entonces, revisar eso, ¿no? Porque el mandón, la mandona, pues es la imagen del mal gobierno que llega y quiere decidir sobre los que sí trabajaron, y entonces los que trabajaron no deciden, y el que decide es el que habla mucho, etcétera, ¿no? También pues es muy importante, como mujeres, lo hemos visto y lo hemos sufrido y lo hemos sentido mucho, pues sacar al machito que hay siempre en el colectivo, ¿no? En los espacios, porque eso también a nosotras nos duele mucho, pues, ¿no? A nosotras nos lastima mucho, porque además de tener que luchar contra el sistema, además de tener que soportar la violencia policial en las calles, además de tener que soportar el hambre, la pobreza, la explotación laboral, tenemos que soportar también a ese otro enemigo que se infiltra, y que es el patriarcado, y que está presente hasta en los colectivos más radicales, más ultrapunks, más ultra lo que se quiera, ¿no? Está ahí, o sea, eso también es muy importante trabajarlo, pues, para poder lograr este trabajo colectivo. Es importante aprender a ser equitativos en el trabajo, saber escuchar, ¿no? Eso es muy importante, y creo que esa es una enseñanza que tenemos que retomar de los pueblos indígenas, ¿no? El escuchar, antes que darle privilegio al hablar, pues darle privilegio al escuchar. O sea, aprendo a escuchar, escucho al otro, me detengo y lo escucho. Y bueno, pues aprender a resolver conflictos, porque siempre va a haber conflictos, siempre va a haber problemas. Entonces, ¿cómo nos sentamos a escuchar? ¿Cómo nos sentamos a dialogar? Y en esa escucha y en ese diálogo, poder resolver nuestros conflictos internos, ¿no? Es como una familia, pues, ¿no? Se pelea el papá con la mamá y luego pues se sientan, dialogan, resuelven sus conflictos. Creo que eso también se puede hacer a nivel colectivo, ¿no? Es humano, puede errar, es humano equivocarse, pero sí hay una solución. Y yo creo que nosotras pensamos que hay una esperanza y que es necesario aprender a trabajar en colectivo. También es importante privilegiar el hacer sobre el decir, ¿no? Y ser consecuentes con lo que digo y ser consecuentes con lo que hago. Y sobre todo que mi acción se vea reflejada siempre. Y bueno, pues aprender a querernos, aprender a abrazarnos, aprender a vernos como compañeros, como hermanas, sin rivalidades, sin envidias. Eso es importante, pues, porque esos vicios humanos, ¿no?, que están presentes, pues somos seres humanos, se meten ahí, ¿no? Entonces aprender a verlos y aprender a trabajarlos. Y bueno, pues sacar ese capitalismo, sacar ese patriarcado que está ahí en cada uno de nosotros, de nosotras, que nacimos con él porque nos educamos en sus escuelas del sistema, sobre todo a la gente de la ciudad, yo me estoy refiriendo a la gente de la ciudad, ¿no? Crecimos en sus escuelas, fuimos educados en su sistema, miramos sus medios de comunicación. Entonces, estamos deformados por este sistema, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, por aquí platicaba con los compas de la red de Chiapas, me decían, pues hay que decolonizarnos, me decían ellos, hay que despatriarcalizarnos, hay que quitarnos esos vicios del capitalismo, del egoísmo. Entonces, para nosotros en Bellas Artes, ese esfuerzo colectivo que se realizó significó un crecimiento, no solamente como colectivo, sino también representó un crecimiento como individuos, como individuas. Cada uno y cada una de las que estuvimos ahí pudimos tratar de resolver, pues, y de aprender a caminar en colectivo con todas las dificultades que se presentaron, ¿no? Como dicen los compas, rispideces, problemáticas. Pero lo más importante es que logramos sobrevivir hasta el 19 de febrero, y después del 19 de febrero le seguimos dando, nos seguimos reuniendo, seguimos trabajando, nos seguimos encontrando, y eso es pues muestra de que es posible si se quiere, ¿no? Si se puede, si se quiere, y se pudo porque teníamos un propósito en común, ¿no? Teníamos un propósito en común que era que la voz de los pueblos indígenas a través de su vocera Marichuy se diera a conocer, y también teníamos el propósito o la tarea que nos encomendaron los compañeros del SIG, que era organizarnos. Entonces hicimos a un lado todas estas situaciones que afectan al trabajo colectivo e intentamos con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con muchas dificultades, sacar el trabajo adelante.